Politécnico Nacional. Bueno, le contamos, la Secretaría de Educación Pública informa que seguirán las evaluaciones a docentes, pero ahora no se llamarán evaluaciones, serán de manera diagnóstica. La verdad que a mí me confunde un poco porque la evaluación es un diagnóstico. Entonces, pero bueno, vamos a ver qué nos acaban por decir. El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó federalizar los servicios educativos del país. Tema el día de ayer allá en Palacio Nacional. Muchos temas habrá esta mañana que plantearle, sobre todo ese, al rato se lo cuento, de los aeropuertos. Rectores de universidades públicas del país solicitaron al Congreso 94 mil millones de pesos para 2019. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclaró que tanto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como el Aeropuerto de Toluca y el que será en la base militar de Santa Lucía tendrán vuelos internacionales y nacionales. ¿Por qué? Porque en la mañana el secretario de Turismo dijo: a Santa Lucía se van los internacionales, al Aeropuerto de la Ciudad de México los nacionales. Y se ha de imaginar quién puso el grito en el cielo. Pues las aerolíneas, pero auténticamente el grito en el cielo. Y en la noche dijeron que no era un desmentido, sino una aclaración. El Senado aprobó el dictamen que amplía el catálogo de delitos castigados con prisión preventiva oficiosa como desaparición forzada y enriquecimiento ilícito. El gobierno federal desplegó 50 mil policías militares, navales y federales en 150 regiones del país como parte de la estrategia en materia de seguridad. En Estados Unidos, los demócratas rechazaron negociar recursos para la construcción del muro fronterizo a cambio de la legalización de los Dreamers. En Francia, más de 80 mil policías serán desplegados este sábado de cara a las manifestaciones en contra de las políticas del presidente Emmanuel Macron. Le doy un dato. El asunto ya está pasando de ser de los policías a los estudiantes. Y le doy otro dato. Ayer detuvieron a 100 estudiantes. Se prevé un fin de semana dificilísimo para París. Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Qué buen gol metió este Lainez. Y además el portero nunca se imaginó que iba a hacer eso. Qué buen gol metió Lainez. Y este es el empate, el 1-1. El partido está, así como se lo cuento, creo que la eliminatoria en el aire. Porque luego sucedió esto, que fue una, pues ni hablar, mano clarísima ahí. Porque pues, de modo que uno brinque y se ponga las manos atrás, ¿no? Sí, fue bien marcado el penalti. Pero miren lo que pasó, faltando como 15 minutos. Yo creo que la verdad llegó muy temeroso el jugador a tirar. Porque ahí uno no tiene concesión. Esto determinó el partido. Partido peleadísimo, parejísimo. Y además creo que con un resultado, en verdad, justo en el partido de ida. No soy de la idea de que el América tiene ventaja en el Azteca, porque Pumas juega en el Azteca realmente bien. Yo creo que está en el aire esta eliminatoria. Quizá un poquito el gol que lleva Monterrey lo hace pensar en algo nuevo, pero en el aire está esta eliminatoria. América-Pumas ahora en el Azteca el domingo en la tarde. Bueno, la vuelta ya lo saben, entonces el domingo en el Azteca. Y mañana sábado, vamos a ver si Cruz Azul no Cruz Azulea. Noticias, prestigio informativo. Le agradecemos que nos acompañe como todas las mañanas aquí a través de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias que está con nosotros. Hace frío, pero propio de la época. Se prevé que para el próximo fin de semana, que empieza pues virtualmente esta noche, baje la temperatura para que usted esté atento. Ahí le estaremos contando. Pero por lo pronto hoy la mañana no está, está fresca, está tirando a frío, pero no todavía como se prevé que puede pasar el fin de semana, sobre todo en la zona centro. Bueno, son épocas, le he insistido mucho, son las estaciones del año que ahí se nos asoman y nos dicen quién es la naturaleza. Bueno, le saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Bueno, Ya sabe que andamos en la Navidad, en sentido estricto ya en 7 de diciembre, pues se empieza a acercar, en que usted pone el arbolito, que si se pone el nacimiento, que si empiezan las pre-preposadas, luego las preposadas y luego las posadas, ya se venden piñatas por aquí y por allá, y ya va uno armando pues lo que es la parte final del año. Fíjese lo que pasó en el Vaticano, y se lo voy contando. Se inauguró la representatividad de la escena de la Navidad en la Plaza de San Pedro. Está hecho de arena. Ese es el gran asunto. Para esculpirlo se necesitaron 720 toneladas de este material que fue traído desde Jesolo, en la ciudad costera ubicada al norte de Italia. La obra artística mide unos 5 metros y medio de alto por 16 metros de ancho. Recrea a José, María, el niño Jesús, a los ángeles pastores, a los animales, a los tres reyes magos. Para elaborarlo, los montones de arena fueron compactados con un enorme bloque triangular. Después fue esculpido por 3 artistas, quienes, la verdad que está bellísimo, lo alcanza usted a ver, está verdaderamente muy bien representado. Bueno, estos artistas emplearon, que además los artistas han estado ahí a lo largo de días, todo tipo de herramientas como palos, paletas de construcción, incluso utensilios dentales para las partes que son más finas. Para protegerlo de la lluvia se ha colocado un toldo del cual se despliegan cortinas de plástico y está, pues ahora sí que ya listo para que toda la gente que lo quiere ver lo vea. Es un nacimiento de arena en el Vaticano que ha llamado mucho la atención. Para los que tienen la fortuna de conocer el Vaticano, está a la entradita del Vaticano, ahí del lado izquierdo, y entonces entra usted y ahí lo ve. Al fondo se alcanza a ver la iglesia de San Pedro, y ahí es donde están estos extraordinarios artistas, en verdad haciendo un trabajo maravilloso. Y anda bajando la temperatura y están en la intemperie todo el día, entonces tienen que estar bien amarraditos, o sea, bien tapados para cualquier otra cuestión que se pueda presentar. Así que, pues ahí tiene usted un nacimiento que ha llamado mucho la atención y que además tiene una perspectiva muy visualmente muy, muy interesante, porque entra uno al Vaticano, está el nacimiento y en el fondo está auténticamente todo el Vaticano con sus edificios. Entonces da una combinación, me atrevo a decir que da una especie de mirada del Vaticano pues todavía más atractiva de los viejos edificios que tiene esta ciudad. Bueno, vámonos a las noticias del día de hoy, a la terca realidad. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, presentó los resultados de una consulta nacional por una educación de calidad con equidad. Aseguró que las evaluaciones a los docentes, ¿qué cree?, se van a mantener. Pero bueno, para que se oiga más bonito, en lugar de evaluaciones le van a decir diagnósticos. ¿Cómo la ve? La educación es la base de la cuarta transformación, afirmó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y anunció que la semana próxima el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso una iniciativa para abrogar la reforma educativa. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador y el equipo de la Secretaría de Educación Pública, la educación es base de la cuarta transformación. Este gobierno parte del convencimiento de que la educación es un derecho de todos que hay que hacer efectivo y no un privilegio de unos cuantos. Por ello también México reclama equidad en la educación. Con la reforma constitucional, dijo, se sentarán las bases de una nueva política educativa que será consensuada e incluyente. Para comenzar a construir la transformación educativa e implementar estas acciones, el presidente constitucional enviará la próxima semana una iniciativa de reforma a la Constitución, mediante la cual se abrogará la reforma educativa y se sentarán las bases de una nueva escuela mexicana. Jaime Valls, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, coincidió en la necesidad de reformar la educación. Entendemos el momento histórico que vive México y la necesidad de una reforma estructural profunda que fortalezca la educación superior de nuestro país. Al presentar los resultados preliminares de la Consulta Nacional por una Educación de Calidad con Equidad, Moctezuma Barragán destacó que en todo el país se rechazó la evaluación ligada a la permanencia en el empleo. Explicó que esta se mantendrá, pero será diagnóstica. Las nuevas evaluaciones que se implementen serán diagnósticas. Servirán precisamente para mejor ofrecerles formación y capacitación a los maestros, diferenciadas por regiones, no punitivas. Como resultado de la consulta, en la que se recibieron más de 64 mil propuestas y se encuestó a más de 1.7 millones de personas, añadió, se revalorará la función magisterial. Con base en estos resultados, se está construyendo un acuerdo educativo nacional que, dijo, guiará la política educativa este sexenio. 11 Noticias, Judith Hernández. Bueno, en este contexto, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no descarta federalizar los servicios educativos del país. Afirmó que así se tendría un mayor control de los recursos públicos, ya que dijo en algunos casos se usan para otras cosas. No lo descartamos porque si se federalizan los servicios educativos puede resultar mejor. Aquí en la Ciudad de México están federalizados los servicios educativos y no hay muchos problemas. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los resultados de la Consulta Nacional para la Educación de Calidad serán centrales para elaborar una nueva reforma educativa. Vamos ahora a garantizar que haya el derecho a la educación y que se mejore la calidad de la enseñanza. Y lo vamos a hacer con los maestros y con los padres de familia. Pero va a ser para mejorar de verdad la educación. Bueno, esto es lo que se dice. Perdón, yo lo planteo. Me queda clarísimo que lo de la evaluación punitiva no sirvió de nada. Yo creo que lo único que hizo fue confundir la reforma. Pero realmente, y lo digo como parte pues, del proceso educativo, formativo que cotidianamente se da en el país, le diría... ¿Realmente no sirve de nada la reforma educativa? ¿Realmente la mal llamada hay que tirarla a la basura? ¿Realmente no debe de tener ni una coma? ¿Quedar ni una coma? No vaya a ser que al rato empecemos a ver cosas de la reforma educativa, la mal llamada, en la nueva, pero bueno, pintada de otro color. Pero realmente no sirve de nada. Yo creo que eso es un asunto que no puede ser posible que algo que 300.000 personas trabajaron en el país, maestros, estudiantes, investigadores, padres de familia, especialistas, no tenga elementos positivos, favorables, ¿no? Porque además mucha de la gente que participó en esta consulta, pues también participó en la otra, ¿no? Entonces es el proceso, ahora sí, de enseñanza-aprendizaje. Pero bueno, ya veremos qué pasa la semana que entra. Lo que sí le digo es que la semana que entra vamos a tener algunas de nuestras mesas aquí en la mañana, precisamente sobre este tema. En la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación está lista para recibir y dictaminar la iniciativa en materia educativa que envíe la semana próxima el Ejecutivo Federal. Vamos a esperar efectivamente que llegue la ley, vamos a revisar, a analizar y vamos a hacerlo conducente. Y estamos haciendo, construyendo ese proceso para que pueda llegar a un muy buen término y se eche para atrás la reforma educativa que tanto daño hizo a los maestros de este país. Bueno, adelantó que entre las modificaciones se prevé la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Yo creo que sí. Creo que tendrá que tener un trabajo distinto seguramente, un nombre distinto, porque aquí el planteamiento fundamental es que la evaluación deje de tener el carácter punitivo, que sea un proceso más bien de formación, de capacitación para los maestros. Bueno, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior solicitó a la Cámara de Diputados 94.150 millones de pesos de presupuesto para el 2019. Ya la semana que entra viene el presupuesto y ahí vamos a ver, como luego dicen, dónde truenan los chicharrones, como se dice de manera doméstica. ¿Por qué? Porque ahí vamos a saber muy bien dónde dirige el dinero y de dónde sale el dinero para muchos de los planes que se ha planteado el presidente. Rectores de universidades públicas del país solicitaron al Congreso de la Unión 94 mil millones de pesos para 2019. El proyecto fue entregado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, a las Comisiones de Presupuesto y Educación de la Cámara de Diputados, a fin de que sea considerado en el presupuesto de egresos del próximo año. A la reunión asistió el director general del Instituto Politécnico Nacional, Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, quien enfatizó que las universidades públicas requieren mayores presupuestos para garantizar compromisos de la Cuarta Transformación en materia de educación. Un incremento que necesitamos porque queremos cumplir, queremos sumarnos a este proyecto educativo de la Cuarta Transformación de nuestro presidente de la República. Una forma de poder hacerlo es, por supuesto, teniendo certeza económica. Para poder derechos de las trabajadoras del hogar. ¿Sí? Bueno, esto pasó ayer entre las universidades y la mirada del presupuesto, que se ha de imaginar que hay una natural inquietud porque está de manera paralela la idea de construir al menos 100 universidades en el país. Entonces, como que dicen, a ver qué me va a tocar a mí de lo que siempre me toca como universidad, qué es lo que va a pasar. Y en eso, pues, es una parte. Y luego también la otra, pues, es buscar la manera de satisfacer lo fundamental de las universidades del país con los presupuestos a lo largo de todo un año. Bueno, en el Senado, los legisladores aprobaron ampliar el catálogo de delitos considerados graves y que, por lo tanto, merecen prisión preventiva llamada oficiosa. ¿Cuáles son? Delitos como el abuso sexual en contra de menores de edad, la desaparición forzada de personas, el enriquecimiento ilícito, el uso de recursos sociales con fines electorales y el robo de transporte, así como de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, son considerados ya como graves. El Pleno del Senado aprobó reformas al artículo 19 constitucional, con lo que se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa es una medida excepcional para determinados delitos que por su grave daño y creciente incidencia delictiva han generado un perjuicio al tejido social y han creado una crisis de seguridad pública. Se trata de una medida cautelar para garantizar el buen desarrollo de la investigación y la protección de las víctimas, así como de la sociedad. Legisladores de oposición se manifestaron por hacer perfectible el sistema penal acusatorio y dedicar más recursos a la capacitación en el sistema judicial. Creo que debemos respetar el espíritu del sistema penal acusatorio, la presunción de inocencia como derecho fundamental a preservar, y debemos trabajar juntos en tener policías más eficientes, fiscales más eficientes, un sistema penitenciario más eficiente. 11 Noticias, Rubén Fietal Nes. Durante su primera conferencia como secretario de Turismo, Miguel Torruco había anunciado cómo quedaría la configuración aeropuertuaria tras la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco. Esto pasó por la mañana. Ya se decidió, va a ser Santa Lucía el internacional, la Ciudad de México el nacional, va a haber un gran proyecto aeroportuario metropolitano con el de Toluca, como lo hacen todos los países del mundo sin cerrar sus aeropuertos. Sin embargo, horas más tarde, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, aclaró que en los tres aeropuertos volarán vuelos, tanto nacionales como internacionales. Por otro lado, el titular de la Sectur explicó que el modelo de tener varios aeródromos es funcional y detonador del desarrollo en países como Francia o Brasil, que operan con más de dos. No hay problema con el aeropuerto de Santa Lucía, será un gran aeropuerto que va a detonar también el área económica de la parte norte de México. Por otra parte, el de la Ciudad de México tendrá una remodelación para poder hacerlo más fluido. El de Toluca servirá de complemento y tendremos una red metropolitana digna para seguir creciendo en materia turística. Bueno, eso quedó hacia la tarde, se presume claro. Lo que acabó sucediendo es que otro de los anuncios trascendentales que hizo el secretario de Turismo es lo que él ha llamado la desaparición del Consejo de Promoción Turística, y esto directamente lo dijo, pues, es una instrucción del presidente y de acuerdo a la ley, así como todas las oficinas en el extranjero, incluyendo las de ProMéxico. Declaró que el Estado va a ser más delgado para que esos recursos se canalicen a las prioridades nacionales. Asimismo, Torruco Márquez confirmó que la sede de la Secretaría será en Chetumal, Quintana Roo. Bueno, y a propósito del anuncio de recompra de bonos del aeropuerto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, advirtió que el proceso será complejo y la negociación podría resultarle al gobierno más cara de lo previsto, ante la postura que mostraron los tenedores de bonos de no deshacerse de ellos con la primera oferta. Los tenedores de los bonos, teniendo mayoría, pueden entrar en una negociación que encarezca la recompra de bonos y que incluso sea mayor al 1, es decir, no al punto 90, sino mayor a 1. El líder empresarial comentó que se reunió con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, para exponerle dudas sobre la inseguridad en los procesos productivos, como el transporte de mercancía, la integridad de los empleados, entre otros. E iniciamos un acuerdo de posible coordinación mixta entre un grupo de expertos en seguridad de parte de las empresas y nuestra comisión de seguridad, con un grupo que él destine para identificar posibles caminos de colaboración. Juan Pablo Castañón dijo que el presupuesto 2019 será la oportunidad para que el gobierno demuestre la austeridad y prudencia con la que manejarán la economía del país. Bueno, y en la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios del PAN y de Morena y del PAN se confrontaron por la difusión de la ponencia del magistrado del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, en la que propone anular la elección de la gubernatura en Puebla. Morena, partido que postuló a Miguel Barbosa como candidato a gobernador, celebró la publicación del proyecto y acusó una estrategia panista para presionar a los magistrados. Los panistas dicen que estaba fuera de lugar ese tuit del domingo en donde ya lanzaba la idea de que la elección debería de cancelarse. Está muy claro el proyecto de resolución que se ha planteado al Pleno del Tribunal Electoral, y ahí pues pedimos al tribunal que no se deje chantajear por esta presión, por esta campañita, por esta guerra sucia que trae Acción Nacional. ¿Qué fue lo que dijo el PAN? Pues bueno, el PAN, cuya banderada la recuerdo, es Marta Erika Alonso, o fue Marta Erika Alonso, ya recibió la constancia de mayoría que la acredita como gobernadora electa. Consideró que la elección poblana es la más auditada en la historia del país y criticó la difusión del proyecto por parte del magistrado. El hecho de que uno de los magistrados, José Luis Vargas, de manera ilegal y faltando a la ética, haga un anuncio en su cuenta de Twitter privada el domingo en la noche, es un monumento de un atentado contra los principios que consagra la Carta Magna. La fracción panista exhortó al tribunal a respetar los resultados de la elección. Totalmente sobrados. Adelante. Javier, no hablo de ellos, hablo de él, ¿eh? Hablo de ellos. Adelante, Marcos. Muy buenos días, Javier. Vamos a ver qué fue lo que pasó ayer en el Estadio Olímpico Universitario, donde los Pumas de la UNAM y el América empataron un gol en el partido de ida de las semifinales del torneo Apertura 2018 de la Liga MX. Con este gol, Diego Lainez puso adelante a las Águilas al minuto 21, ahí superando a Alfredo Saldívar. Y después, el chileno Martín Rodríguez, en un descuido de la saga americanista, empató el marcador. Gran actuación de ambos porteros, tanto de Marchesín como de Saldívar, que lograron mantener el 1-1. Después, aquí está esta mano, esta polémica mano. Se marcó el penal, lo revisaron en el VAR, el penal. Y después apareció ahí Roger Martínez, que se la entrega prácticamente a Alfredo Saldívar, y así de esta manera termina el partido 1-1. Así que todo se va a definir el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca, cuando América reciba a los Pumas a las 18:45 horas. Pumas debe de ganar o empatar 2-2 para poder avanzar a la final, mientras que América el empate a 0 o el empate a 1 le va a ser suficiente, o por supuesto ganar, para avanzar a la final. Hay que recordar también que mañana Cruz Azul se enfrenta a Monterrey en el partido de vuelta a las 7 de la noche, también en el Estadio Azteca. En España, Boca Juniors y River Plate ya entrenan en Madrid para encarar el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, que se disputará el domingo en la cancha del Santiago Bernabéu. Carlos Tevez, de Boca Juniors, reconoció que será una final atípica por jugarse en territorio europeo. Es una final media rara. Como jugador creo que es importante no perder el foco porque, como te digo, es una final de Libertadores jugada en Madrid de un River Boca rara. Pero bueno, es importante poner el foco en lo que va a pasar en el partido. Sabemos que nos hubiera gustado jugar el partido de local en cancha de River con nuestra afición, que se lo merece, pero ya la decisión está tomada. Entonces, como dije, brindarle lo mejor, brindarle este título que lo merecemos nosotros. Nos espera que más de 10.000 personas, Javier, 10.000 aficionados argentinos hagan el viaje a Madrid para esta final. ¿Cuántos? Más de 10.000 aficionados de ambos equipos. Bueno, el día de ayer ya regresaron a Maxi Massaro, uno de los líderes de la porra de Boca Juniors, porque tiene antecedentes penales, no lo dejaron pasar, lo regresaron para Argentina. Así que un gran dispositivo de seguridad. Bueno, yo creo que es un partidazo, pero la verdad que ni juegan muy bien River y Boca, perdón. Oye, Pumas América. Yo creo que va a estar complicado, ¿eh? Ahí para que no digan después que. Luego dicen que empiezan uno. Los abucheos. Luego dicen que uno, pero los abucheos ya no son solo locales, ¿eh? Son fuera del propio canal. O sea, pausa. Disfruta las fiestas decembrinas y evita incendios con estos consejos. Evita cortocircuitos. No sobrecargues conexiones eléctricas. No uses braseros, hornos o estufas para calentar tu casa y ventila los espacios. Antes de salir o de dormir, apaga velas, desconecta luces, adornos y vigila siempre a los más pequeños. En caso de emergencia, llama al 911. Secretaría de Gobernación. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Ahora a las 6:31 en hora del centro. Mis muy buenos días, espero que haya pasado buena noche y vámonos, si le parece, con algunos diarios que se editan en la Ciudad de México. Vamos a empezar el día de hoy con el periódico Reforma. Reforma plantea, complementarán gastos con fideicomisos. Esto es algo muy interesante, de dónde va a salir la lana, ¿no? Que es donde estamos en buena medida discutiendo. Pues para que se dé una idea, aquí está en este recuadro de dónde podría salir también la lana, además de todo dónde va a salir, administrar la contraprestación del artículo 16 de la ley aduanera, contragarantía para el financiamiento empresarial, financiera rural, Fondo Nacional 1936 de infraestructura, E-México, desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros, apoyo para la infraestructura y seguridad, programas de escuela de excelencia para abatir el rezago educativo. De ahí va a salir la lana, de ahí debe de salir o no, es un asunto sobre todo en lo que tiene que ver con la educación, siempre hay que tener mucho cuidado. Tengo la impresión de que la terna que mandó a la corte el señor López Obrador no le ha ido nada bien, sigo diciendo, como lo dije ayer, no quiero decir que sea ministra de la Corte un personaje del calibre de Leticia Bonifaz, pero uno dice, no podría estar Leticia Bonifaz en esta terna. Las tres personas son vistas como absoluta y definitivamente afines a Andrés Manuel López Obrador. Hacen de Santa Lucía la cuarta confusión. ¿Por qué razón? Pues lo que, bueno, ya le informamos a detalle, pero está muy bueno este titular en el sentido del humor. También le cuento que disuelven Granaderos y contratan ex jefe, el señor Darío Chacón, fue jefe de ese agrupamiento y lo contratan. Y aquí algo que pasó ayer en Los Pinos que fue sumamente atractivo y hasta divertido. Una familia llevó a su hija, le sacó una foto de 15 años y ahí está la niña, ¿no? Con, bueno, adolescente ya, no diría yo niña, que está ahí con su familia y además un vals en Los Pinos. Se llama Ariadna Velázquez y el padre de familia, que lo tomó la sede presidencial como set fotográfico, dijo algo que, a ver, digamos de lo contrario. Se supone que todo esto es de nosotros, es del pueblo. Y pues claro que sí, señor, tiene usted toda la razón. Bueno, también le cuento que siembran policías de Coacalco droga a choferes y, bueno, esta cuestión del aeropuerto que ya le hablamos. Y acá, bueno, ya nos contó ahorita Marcos del juego. Parece ser que los porteros realmente fueron factor. Yo no pude ver el juego, pero fueron factor. Ya es viernes y también le cuento que la danza, grupo japonés de danza Condors, presenta Grand Slam, Muerte Súbita, una apuesta contemporánea en el Centro Cultural del Bosque y la nueva sede de para el patinaje. Ya no es en el Zócalo, recuérdelo, si viene a la Ciudad de México y lo quiere ver, es allá en el Monumento a la Revolución. Bueno, vámonos ahora a continuación con El Universal. El Universal plantea en su principal cabeza, el Andrés Manuel López Obrador busca revivir la Plataforma México y entonces sería, usará bases de datos nacional en lucha contra el crimen, apoyará el intercambio de datos con estados y además, dice el proyecto, se mantendrán actualizadas las medidas de seguridad para el uso de las bases de datos de Plataforma México a fin de evitar mal uso de la información. Sheinbaum, haya un desastre de seguridad en la Ciudad de México y Morena busca castración química. Asunto delicado, señores, ¿eh? Morena busca castración química para violadores. Ojo, ese es un asunto delicado, no se puede jugar con eso, ¿eh? Bueno, lista ley para acabar con los bonos de la burocracia y meten tijera a prestaciones de diplomacia. Esto también es otro asunto, se van a cerrar, como ya se sabe, más que embajadas, muchas oficinas de las propias embajadas, se les va a reducir el gasto. No hay que perder de vista que una embajada tiene otro tipo de gastos que los que se pueden tener en México, incluso debido hasta la calidad de vida y al papel que juegan, los gastos que se tienen que hacer. Bueno, la terna de Suprema Corte, la terna de la Suprema Corte de Andrés Manuel López Obrador, ya le hablamos de eso y hemos estado dando la vuelta, la pista de hielo echada a andar y en la parte superior un pollo David a los Pumas, ¿por qué? Pues ya vio cómo paró el penalti el pollo Saldívar, que está muy muy bien, aguantó su momento el pollo Saldívar, qué paciente fue, ¿no? Y porque tenía buenos porteros arriba de él, pa, pa, y ahora véalo. Bueno, también le cuento que historia de las primeras damas, una fotografía de la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, y desairan al corazón de Roma, dice Alfonso Carrón, que lamenta que Yalitza, protagonista en Roma, no haya sido considerada para los Globos de Oro. Vámonos a continuación con el periódico La Jornada. La Jornada, en su principal cabeza, dice, se disparó la importación de maíz y frijol en 10 meses. A la baja, la producción nacional. En el primero, las compras al exterior aumentaron 9.3, informó el grupo consultor de mercados. Se obtuvieron sobre todo en Estados Unidos más de 400 millones de toneladas del grano de mayor consumo en el país. Y en el segundo creció 24.2 la adquisición. Tenemos un serio problema con este producto, se advierte. En el sexenio de Peña se mantuvo la tendencia al alza en las cifras de gasto en esos productos básicos. Fin al Consejo de Promoción Turística, dice Miguel Torruco, secretario de Turismo. Y bueno, este lío de los aeropuertos que creo que quedó aclarado en la tarde. AMLO, en el paquete presupuestal 2019 nos apoyaremos en el Banco de México. Se tomará en cuenta lo macroeconómico, garantizado el pago de servicio de deuda, aumenta 10% el apoyo a los estados. Sector Santa Lucía será para vuelos internacionales. Bueno, por eso le digo que esto tengo la impresión de que ya quedó claro con la, o suponemos que con lo que dijo Javier Jiménez Espriu ya queda claro. Vámonos al periódico Milenio. Milenio en su principal cabeza dice, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Guanajuato, entre los más violentos, lo dice Alfonso Durazo. En el cintillo, en este doble cintillo, focos rojos desplegados y operando desde el 1 de diciembre, 50,000 de la Guardia Nacional, afirma nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Veracruz y Tamaulipas completan la lista de los estados con alta incidencia colectiva, delictiva, rectifico. Bueno, y aquí estamos con estos nuevos integrantes, pues, de todos los sistemas de defensa. Le quiero decir también que listo el despacho de Nueva York para defender a México en el litigio por bonos del nuevo aeropuerto. También una entrevista con el Chaco Jiménez, muy buen jugador, por cierto. El fútbol, América, Pumas América, en San Lázaro se quitan 1.700 millones de pesos, pero sin tocar apoyos legislativos. Y en la parte superior, quienes hoy colaboran en el diario. Vamos al periódico Excelsior. Excelsior dice, encienden focos rojos en 6 estados. ¿Y qué es lo que sucede? Huachicol, principal delito. Alfonso Durazo señaló que detectaron puntos de violencia que se han sostenido durante mucho tiempo. Preparan estrategia contra robo de combustible. Y norte y sur sometidos por cárteles. Procuraduría y Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México desvinculadas. Este es un asunto que hay que atender. Más delitos con prisión preventiva. Desaparece el Consejo de Promoción Turística. Ojo con eso. Y Jiménez Espriu corrige al señor Torruco. Y bueno, del lado izquierdo, ahí viene esta señorita. Se llama Vanessa Ponce de León, que va a representar a México en Miss Mundo. Y también le cuento que los mejores libros de este 2018, ya ve que siempre esto es relativo, pero siempre es padrísimo leerlo, ¿no? Para saber uno qué puede ahí echarle de ojo. ¿Qué más? Comensales bajo el acecho de asaltantes, Roma compite por el Globo de Oro y que la reforma energética, dice Andrés Manuel López Obrador, así lo dijo, un fracaso. Burócratas con salario menor a 20,000 sí tendrán aumento. Y en la parte superior, el fútbol, que estuvo cardíaco el empate, con dos, además, ¿sabe qué fue lo bueno del juego de ayer? Que el jugador de la América, Lainez, y el jugador Mozo, que juega de defensa derecho de Pumas, pues son así como realmente, pues son un perfil de nueva generación futbolera mexicana. Vamos a ver, que ya sabe que a esa edad son buenísimos y se hacen adultos y además de todo, no continúan en la misma línea y se hacen hasta aburridos. Bueno, vamos a La Razón. La Razón tiene un titular muy interesante, la terna de AMLO a la Corte cuestionada y le faltan votos, requieren mayoría calificada. Aquí están los tres propuestos por Andrés Manuel, y que ONG advierte que cercanía con el mandatario incumple recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, critican perfiles, Monreal descarta sesgo partidista. Bueno, aquí tenemos al señor Enrique Alfaro, que ayer tomó posesión como gobernador de Jalisco, conversando con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y además dice, ofrezco yo, dijo Enrique Alfaro, verdadera reforma educativa, rechazo el perdón a criminales y planteo colaboración que no sumisión. Bueno, el nuevo gobierno de la Ciudad de México indaga centro de espionaje político. La procuradora Esternida Godoy afirma que este operaba con personal ajeno a la Procuraduría. Prevén intervención de la Policía Cibernética. Respaldo total a Ebrard para la Cancillería. Sí, creo que este era un hecho dado, porque además, pues parece realmente, creo, un perfil muy interesante. Y en la parte inferior, esto es interesante. Mire, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revela PGR persigue a Caminante y Patrón, son los sobrenombres. Falsos, son clave en el caso Iguala, está persiguiendo a quien no debe de perseguir, aunque tengan ese sobrenombre. En la parte superior, quienes hoy participan, algunos de los que hoy participan en el diario. Y cerramos los diarios con el Financiero, que dice, quieren que se mejore oferta en bonos del nuevo Aeropuerto Internacional de México, y además inversionistas piden garantías federales para poder considerar, se complica presupuesto por los ajustes. Bueno, eso siempre pasa, yo diría que ahora todo está como visto con lupa, porque es un nuevo gobierno, pero muchos de estos asuntos que estamos viendo, incluso leyendo, usted sabrá que son de cada año cuando se habla del presupuesto. Bueno, el gobernador, empresario, gobernador, que antes era de un lado, ahora desde otro lado, y ahora dice que es amigo de López Obrador, y le pone la mesa y todas esas cosas, dice que, ¿qué dice? Que será el motor de desarrollo del sureste, nomás faltaba. Bueno, sube de tono la polémica por la liberación de duartistas, aquí no habrá ni perdón ni olvido, dice el gobernador de Jalisco, película de Cuarón, nominada a 3 Globos de Oro, y el asunto que creo que en la tarde ya quedó claro respecto a los aeropuertos. Cercanos de AMLO interna para la Corte, y empataron Pumas y América allá en el Estadio Ciudad Universitaria. Vamos, si le parece, con algunas columnas la mañana de hoy. Vamos a empezar con El Universal, donde está ahí Alejandro Ope. Dice, para reducir los homicidios, Los homicidios han sido uno de los asuntos dominantes de la semana. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido al tema en al menos dos de sus encuentros mañaneros con la prensa. El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 tiene muchas propuestas que tal vez pudieran impactar el número de homicidios, pero todas operarían de manera indirecta a los responsables de la política de seguridad del nuevo gobierno. Harían bien en recuperar algunas de las ideas presentadas el año pasado por el colectivo MX Sin Homicidios. 1. Garantizar la procuración de justicia y reducción de la impunidad a través de unidades especializadas de investigación y de homicidios y política criminal. 2. Desarrollar programas de prevención prioritaria, tales como estrategias de atención y reinserción de adolescentes en conflicto con la ley. 3. Aplicar un modelo de policía orientada a la solución de problemas que incorpore el uso de herramientas de georreferenciación y análisis criminal. 4. Mejorar la calidad y desagregación de la información relativa al homicidio. 5. Fortalecer la aplicación de programas de desarme y regulación de armas. En específico, se podría crear una coordinación nacional antihomicidios siguiendo el modelo de la Comisión Nacional Antisecuestro. Ese ente podría desarrollar una estrategia nacional de reducción de homicidios. Nada de lo anterior impide que el gobierno intente reducir homicidios por las vías indirectas que se ha propuesto, pero sí ofrece potencialmente una ruta más rápida para enfrentar un problema que ya dominó la primera semana del nuevo gobierno y que amenaza con volverse la sombra permanente del sexenio. Alejandro Ope en El Universal. Pasamos a Reforma, donde Carmen Aristegui habla de la terna, esta terna para la Corte, y plantea: Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con la promesa principal de cambiar el régimen. Una cuarta transformación a la altura de la independencia, la reforma y la revolución. El tiempo empezó a correr, toca a los otros poderes ejercer el contrapeso. Ayer, durante su conferencia de prensa, anunció la terna que propondrá al Senado para nombrar a un nuevo ministro de la Corte. Dos de las propuestas están ligadas al partido del presidente y la tercera tiene antecedentes que no pueden ser ignorados. La clara cercanía con el Ejecutivo que tienen los propuestos no garantiza la independencia necesaria para ocupar ese puesto. Loreta Ortiz, académica e investigadora de destacada trayectoria en derechos humanos. Su cercanía con López Obrador es indiscutible. Su esposo, José Agustín Ortiz Pinchetti, fue secretario general de gobierno de López Obrador. Cuando este fue jefe de gobierno, vivieron juntos el desafuero. Celia Amaya García, magistrada del Tribunal de Justicia de Querétaro, ha participado en procesos electorales y manifiesta públicamente su afinidad con el movimiento de López Obrador. Juan Luis González Alcántara, el que mayor peso y trayectoria tiene en el Poder Judicial. Quedó marcado hace algunos años por el caso Góngora. El magistrado fue señalado por la expareja del expresidente de la Suprema Corte por haber maniobrado e intervenido para bajar las manutenciones que el ministro otorgaba a sus dos hijos menores, obtenida por la madre después de una batalla judicial. Sorprende que el presidente López Obrador desconozca, o peor aún, le parezca irrelevante, un antecedente tan delicado como este. Sería imperdonable que por no contrariar al presidente se haga esto. Queda el recurso. ¿Cuál recurso? El recurso de rechazar la terna, para que el presidente de la República se vea obligado a elaborar otra con más cuidado. Yo le insisto, menciono el caso de Leticia Bonifaz, pero hay otras. Yo creo que ahí el presidente debe de tener más cuidado, ¿no? Para evitar esto que se está pensando, que quiere una corte a modo. Y yo creo que es muy terrible, porque no dudo que los que están en la terna sean personajes que tienen un buen trabajo, pero manifiestan una abierta simpatía por quien gobierna. Y eso, más vale ahí tomar distancia y buscar siempre los equilibrios. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí está la terna, a ver qué dice el Senado. Bueno, lo que le cuento también es que en El Financiero está hoy Edna Jaime, como todos los viernes. Y Edna plantea: construyamos Estado. Si hay un tema que ha logrado unir a los mexicanos, si hay un problema que ha sido identificado como la raíz de muchos males que nos aquejan, esa es la corrupción. Montado en la ola de genuino descontento ciudadano, el nuevo presidente ha insistido una y otra vez en que su cuarta transformación significa el fin de la corrupción. En su discurso inaugural dijo con claridad: si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondió: acabar con la corrupción y la impunidad. Las señales son ambiguas. Primero, el presidente nos dice que la corrupción es generalizada y que para terminar con ella tenemos que empezar con los de mero arriba, tanto el sector público como el sector privado. Pero inmediatamente después propone, pongamos punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo. ¿Dónde están las leyes en esta visión? ¿Dónde quedan las instituciones? La salida al problema de la corrupción está en la creación y fortalecimiento de instituciones. La respuesta no está en el drama del indulto presidencial o en una votación masiva para enjuiciar a ciertas personas. En segundo lugar, está la propuesta sobre la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que si se aprueba como está planteada, no garantiza la designación de un fiscal general con autonomía para investigar el delito ni el fortalecimiento de sus capacidades para cumplir con dicho propósito. Esto implica algo gravísimo: el debilitamiento de la nueva institución de Procuración de Justicia desde su nacimiento. En tercer lugar, otro cambio que ha resultado preocupante: la creación de los nuevos superdelegados regionales que podrían decidir sobre el destino de los programas públicos. No se está pensando en las instituciones Construyamos Estado. Esa es la mejor y más tangible transformación que un gobierno puede dejar. Construyamos Estado. Bueno, Edna Jaime en el periódico El Financiero. Y cerramos con el periódico Excelsior, donde Clara Scherer hoy apunta tres de los sectores más pobres. Dice Benito Durán Romo, investigador del INEGI, la condición de Nini parecería ser más una cuestión de género. Más del 76% de las personas clasificadas como tales son mujeres, según el documento político de la OCDE de competencias, habilidades y destreza de las fuerzas de trabajo. En México, 1.9 millones de personas se dedican a labores domésticas y cuidado del hogar de modo voluntario. Son una proporción muy importante del costo de los ninis para la economía mexicana, 0.9% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a 194.090 millones de pesos al año o 4 veces el presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2017. Nada que hacer. Ya hay un maravilloso espacio para hacer visible la injusticia de dicho trabajo. Roma, película multipremiada de Cuarón, la historia refleja el mandato divino, pues se pregunta, ¿o será la sabiduría popular del machismo? La mujer solo buena, pal metate y pal petate. Hace un año, Rita María Hernández, directora de la Comisión Unidos contra Tratas, afirmó que en México la prostitución no está reglamentada ni prohibida. En realidad está tolerada. Sin embargo, el 96% de las mujeres que lo practica ha experimentado situaciones traumáticas y de violación. Subraya que la demanda masculina de mujeres y niñas es la raíz de la prostitución, además de la desigualdad de género. Primero, también las pobres, se pregunta hoy Clara Scherer. Bueno, buenos asuntos hoy. Carlos Heredia hoy habla de los ciudadanos México-Estados Unidos. Me parece que es un artículo muy interesante. Ese está en el Universal. También otra de las cosas que hay, un artículo que yo creo que hay que leer entre líneas, hay que leerlo y hay que deducir un poco lo que hay entre líneas hoy, de Juan Villoro en el periódico Reforma. Vale la pena echarle ahí una miradita. Y bueno, también había por ahí otra que se me pasaba. Está interesante hoy el artículo de Héctor Aguilar Camín también para leerse en el periódico Milenio. Bueno, parte de lo que hay el día de hoy. En la Cámara de Diputados se pidió comprobar la ética y vocación de servicio de funcionarios en materia de seguridad. La Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública a garantizar que sus funcionarios se sometan a evaluaciones de control de confianza. Es necesario que logremos que quienes ingresen a las instituciones de seguridad pública se conduzcan desde el inicio y durante su desempeño con lealtad a su juramento a la Constitución, a las leyes que de ella emanen, con probidad, con ética, con eficiencia y con vocación de servicio. Con mayoría de Morena, los legisladores rechazaron un punto de acuerdo para exhortar al gobierno a actuar con transparencia y hacer pública la ruta planteada para la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco. La propuesta del PRI argumenta que esta cancelación requerirá mayores recursos que continuar su construcción. Es importante que el secretario describa con toda puntualidad la estrategia que está siguiendo el gobierno de la República sobre la renegociación de los bonos en Nueva York que se emitieron para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Al Pleno de San Lázaro llegó una iniciativa para que ciudadanos mexicanos naturalizados puedan ocupar cargos de dirección en entidades paraestatales. La propuesta busca eliminar una restricción impuesta en 1998 para garantizar lo establecido en el artículo primero constitucional, que prohíbe toda discriminación por origen étnico o nacionalidad. Que los legisladores y las legisladoras de todos los grupos parlamentarios que integramos esta soberanía no estamos de acuerdo en que existan ciudadanos mexicanos de primera y de segunda. De aprobarse la reforma, beneficiaría al escritor Paco Ignacio Taibo II, quien fue propuesto para encabezar el Fondo de Cultura Económica. 11 Noticias, Armando Gama. El Pleno del Senado ratificó los nombramientos de Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores y Dilma Erendira Sandoval Ballesteros al frente de la Secretaría de la Función Pública. Ebrard Casaubon fue el primero en acudir ante el Pleno de la Cámara Alta a rendir protesta como canciller de México después de haber sido ratificado por unanimidad. Sí, este era un trámite, pero era un trámite muy importante que había que cumplir. Muy emocionado, muy comprometido, porque es un voto de unanimidad. Esto nos obliga, por un lado, es una enorme distinción política que, en medio de todo lo que puedan ser las diferencias políticas que tenemos, se haya logrado una decisión por unanimidad. En el caso de Irma Erendira Sandoval Ballesteros, la oposición cuestionó la forma en que se hizo su ratificación a través de la Comisión de Gobernación y no en la de Anticorrupción. Sandoval Ballesteros dijo se investigarán todos los casos, incluido el Paso Express y el muy, muy latente caso llamado Odebrecht. El combate a la corrupción, el combate a la impunidad es que vamos a analizar con mucha pulcritud, con mucha disciplina y con mucha parsimonía todos y cada uno de los casos. Los casos sonoros, los casos que ustedes, periodistas de investigación y el público en general, ha estado analizando. Bueno, ambos fueron citados para el próximo 14 de diciembre a una reunión de trabajo con las respectivas comisiones de la Cámara Alta. Sí, es importante. Son procesos que hemos ido ganando como sociedad de que algunos funcionarios sean ratificados en legislativo. Puede de repente parecer como actos en donde uno es previsible lo que pueda pasar. Sí, pero lo importante está en que tengan de alguna u otra manera elementos los legisladores para incluso detenerse a saber quién va a dirigir la función pública, quién va a dirigir la cancillería, etcétera. Entonces, cuando bien dice Marcelo Ebrard, cuando viene una ratificación de esta naturaleza, pues bueno, a uno lo dignifica porque no hay nadie que diga que no. Pero usted y yo sabemos, en el futuro y antes ha habido quien dice que no. Es por eso tan importante que tengamos estos, ¿no?, estos canales para discutir, para ver, revisar cómo presumimos va a ser con el caso de la Corte. Bueno, vámonos a las 6:54 en hora del centro. Querida Leti, adelante con la información internacional. Buenos días, Javier. Vamos a ver qué destaca la prensa internacional el día de hoy. The New York Times en Estados Unidos dice: el arresto de la ejecutiva de Huawei amenaza la tregua comercial entre Estados Unidos y China. Wang Zhongming fue detenida en Canadá a petición de Washington. Se le acusa de violar las sanciones a Irán. Seguimos ahora con la opinión en Los Ángeles, también allá en Estados Unidos, que titula Mano dura con los migrantes. Crece el número de indocumentados detenidos bajo la administración de Donald Trump. Gobierno estudia cobrar por solicitudes de asilo. Seguimos con La Nación en Argentina, que resalta por falta de acuerdo la ley contra los barras bravas. Ya no se sancionará este año. Las diferencias políticas trabaron el proyecto que endurece las penas por la violencia en el fútbol. Y vamos a cerrar con El Nacional en Venezuela, que hoy destaca: organizaciones no gubernamentales denuncian que las torturas aumentaron entre 2017 y 2018. Afirmaron que la violencia sistemática forma parte de la práctica del gobierno. Y en más información internacional, el Congreso de Estados Unidos aprobó una medida de gastos por 2 semanas para evitar el cierre del gobierno programado para la medianoche de este viernes. Esta resolución deberá ser enviada al despacho Oval para que firme el presidente Donald Trump antes de este sábado, antes de mañana. Con el acuerdo entre republicanos y demócratas, se amplían los fondos hasta el 21 de diciembre para todas las dependencias federales, incluyendo sectores clave como el Departamento de Seguridad Nacional. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cerró acuerdos para recibir cerca de 6 mil millones de dólares en inversiones rusas, principalmente en sectores como el petróleo y también el minero. Se han firmado los contratos el día de hoy para garantizar inversiones por más de 5,000 millones de dólares para elevar la producción petrolera con nuestros socios rusos en las empresas mixtas. Igualmente estamos garantizando una inversión superior a 1,000 millones de dólares para la producción en minería, fundamentalmente en oro. En una visita de Estado a Rusia que concluyó este jueves, Maduro anunció acuerdos para obtener 600,000 toneladas de trigo, así como la reparación y mantenimiento de armas del ejército venezolano. Y en Viena, Austria, la Organización de Países Exportadores de Petróleo discute un eventual recorte de la producción de crudo de sus 15 países miembros. Arabia Saudita dijo que Estados Unidos no está en posición de decirle a la OPEP qué hacer respecto a su cuota de producción luego de que el presidente Donald Trump les pidió no reducirlas. Javier, así la información internacional. Muchas gracias, gracias, Leti. Gracias. Le cuento que vamos a tener a Óscar Sánchez, director y productor de El Origen, a 50 años del movimiento del 68, una miniserie documental que estará pasando por aquí por Canal 11. Toño Valdés, es Viernes de Cine, estará con nosotros también. Marta Servín, maestra aquí del Poli, fue integrante de del Consejo Nacional de Huelga por parte del Politécnico y leyó el manifiesto del 2 de octubre con el que en diciembre del 68 se dio por terminada la huelga. Es parte de lo que tenemos. Pausa. El último miércoles de cada mes, Rock and Roll en Radio B se viste de etiqueta y presenta sus programas especiales. Disculpe, ¿hay que venir vestido decente? No, es una hora con música, historias y anécdotas de una banda legendaria del rock and roll. Ah, bueno. Sintonízanos el último miércoles de cada mes a las 23 horas por el 90.5 de FM y en www.v.mx/radio. Especiales de Rock and Roll en Radio B. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. La próxima semana el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso una iniciativa para abrogar la reforma educativa. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior solicitó a los diputados más de 94 mil millones de pesos para que sea considerado en el presupuesto de egresos del próximo año. El Senado ratificó a Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores y a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros para fungir como secretaria de la Función Pública. En las primeras acciones de seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que hay por lo menos 50 mil elementos policíacos que integrarán la Guardia Nacional. La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 señalan que una de cada dos personas con alguna discapacidad no son respetados, es decir, por lo menos 50% son discriminados. El Instituto Politécnico Nacional da a conocer la agenda cultural del IPN para el próximo mes de diciembre. Consulte cartelera en la página www.cultura.ipn.mx. 11 Noticias, prestigio informativo. Siete con uno en la hora del centro. Le recuerdo, en cualquier momento nos iremos hasta Palacio Nacional para la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador. La hora de inicio ha variado un poco, pero pues no ha pasado hasta ahora de las 7:11 en esta semana. Ha habido días en que ha empezado 7:02, 7:03 y en otros ahí como entre 7:05, 7:07, en fin. Entonces, por ahí estaremos en cuanto empiece para que usted tenga toda la información. Se lo decía como referente, porque recuerde que a las 6 de la mañana diario hay reuniones de seguridad, de lo que es el gabinete de seguridad. Entonces, lo que puede estar pasando entre 6 y 7 es que a veces se alarguen las cosas y entonces, por más que se quiera llegar a las 7, pues no es muy fácil. Las acciones del nuevo gobierno en materia de seguridad ya entraron en acción. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que hay por lo menos 50 mil elementos a lo largo del país que integrarán la Guardia Nacional. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que México vive una situación de emergencia en seguridad, con focos rojos en 6 estados: Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Puebla, Tamaulipas y Nuevo León. El país vive una etapa de emergencia en materia de seguridad. Y esa situación de emergencia nos demanda de un esfuerzo adicional a todos. En su primer acto público como titular de la Secretaría, Durazo reconoció capacitación y profesionalismo en la Policía Federal, pero llamó a los integrantes del Servicio de Protección Federal a ponerse en sintonía y sin regateos con las políticas de austeridad y cero corrupción. Hay que impulsar a fondo, a rajatabla, es la austeridad. Austeridad. Tenemos que crecer sin imponer un costo presupuestal al gobierno. Tenemos que crecer a un nivel tal que esta dependencia tenga capacidad suficiente para cubrir al 100% todas las necesidades de seguridad. El secretario de Seguridad encabezó la ceremonia del 10º aniversario del Servicio de Protección Federal. Desde el 1 de diciembre, dijo, ya están desplazados en 150 regiones del país casi 50 mil elementos que integrarán la Guardia Nacional. En el caso de los estados ubicados o con litoral, el mando operativo recae en un integrante de la Marina. En el caso del interior de la República, el mando recae invariablemente en un militar. Con imágenes de Cristian Meléndez, 11 Noticias, Salvador Martínez. La Secretaría de Gobernación, a través de su titular, Olga Sánchez Cordero, afirmó que para combatir el crimen en el país debe haber una coordinación en materia de seguridad de los tres niveles de gobierno, tal como lo establece la Constitución y como lo ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevistada en Jalisco, previo a la toma de protesta del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, la responsable de la política interna dijo que tenemos que avanzar en el plan de pacificación y seguridad del país, ya que no es posible dejar la seguridad en el estado actual. En relación con la Guardia Nacional, consideró que es posible avanzar hacia esto en esta reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo, que está a la espera de lo que decide el Congreso Federal y las legislaturas estatales. En la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, CONAPRED señala que al menos 50% de las personas con discapacidad consideran que sus derechos no son respetados. Este año, para votar, jamás nos apoyaron. Las personas de talla baja tuvimos que llevar nuestro propio banco para subirnos. Datos sobre la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 señalan que una de cada dos personas con alguna discapacidad considera que sus derechos son poco o nada respetados. En la Biblioteca José Vasconcelos se realizó el cuarto de paz sobre el derecho para las personas con discapacidad, donde se dijo que en México falta mucho por hacer. Lo educativo tiene mucho que ver. En las escuelas son rechazados muchas de las veces porque dicen, no es una persona normal. A lo largo de su vida, 23 años, Marta sabe qué es vivir con discriminación. Nació con acondroplasia, alteración ósea de origen cromosómico. Asegura que por su tamaño las cosas son más difíciles, desde abordar un transporte público hasta acudir a una sucursal bancaria, y aclara que lo físico nada tiene que ver con lo intelectual. Piden un currículum a lo mejor de estatura 75, con un cuerpo delgado, ojo verde, inglés, francés, no sé. Y entonces llega Marta con 1.10 y su problema es de que, ay, creo que los centímetros en ti no los vemos, entonces pues no. Ay, vamos a ponerte una excusa, después te hablamos o chécalo por otra parte. La verdad no cubres el perfil, pero no tanto por lo intelectual, sino por lo físico. Lídice Rincón Gallardo Pavón, presidenta del Movimiento 1312, anunció que organizaciones civiles y legisladores preparan una iniciativa para que por ley cada partido incluya candidatos con alguna discapacidad. Específicamente se planteó la posibilidad de generar un cambio en la legislación para que el 5% de las candidaturas de todos los partidos políticos fueran destinadas a personas con discapacidad. Los programas que recientemente anunció para este sector el presidente Andrés Manuel López Obrador fueron bien recibidos. Pueblos indígenas, que se crea una nueva institución con mayores atribuciones, que se den apoyos a jóvenes y personas con discapacidad, que son grupos que salieron, y adultos mayores que salieron como grupos particularmente discriminados en la encuesta. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. Bueno, ya estamos con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en su conferencia matutina. Nos vamos para allá. Allá está. Vámonos directamente. Elementos, contar con la información veraz y actuar. También esto que hacemos nosotros se está replicando en 150 coordinaciones en el país. El propósito es tener 266 coordinaciones. La idea central es trabajar de manera permanente y en forma coordinada. Venía pasando de que se delegaba este asunto a las distintas instituciones, a las distintas autoridades. Ahora es responsabilidad del presidente de la República, responsabilidad directa. Estoy asumiendo mi responsabilidad para garantizar la paz y la tranquilidad. Lo otro que es muy importante es que se está trabajando de manera coordinada. Estamos unidos, la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública. Antes, cada institución actuaba por su cuenta. Ahora existe ya esta coordinación. Cada vez va a funcionar mejor. Por eso vamos a tener, antes de que finalice este mes, una reunión nacional de todos los responsables de esta estrategia para definirla muy bien. Es importante decirles que la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, pues tenían sus métodos de trabajo. En el caso de la Secretaría de la Defensa y de Marina, de tiempo atrás, su estrategia, su cadena de mando, ya muy hecha, muy establecida. Cuando empieza a agravarse la situación de inseguridad y de violencia, se opta por utilizar el apoyo de estas instituciones a través de operativos, no solo en el caso de la defensa, no solo en el caso de Marina, también en el caso de la Policía Federal. Se agrava la situación en un estado y un operativo. Reforzar el estado. Ahora la estrategia nuestra es que podamos tener atención permanente en el territorio. Por eso las coordinaciones territoriales, desde luego, sigue la misma estrategia de atención a las responsabilidades de cada institución. Es posible que continúen operativos, pero lo básico ahora va a ser el que se atienda la seguridad de los ciudadanos desde el territorio, todos los días, con mando único, porque en esa coordinación participan de todas las dependencias, pero hay un mando operativo en cada coordinación. Y se tiene un reporte diario de lo que está sucediendo y diariamente se actúa. Esta es la forma en que estamos trabajando. Ya terminamos esta semana, repito, y vamos a continuar hacia adelante y se va a ir consolidando cada vez más este sistema de trabajo para garantizar la paz, para garantizar la tranquilidad en el país. En esta semana fue muy notorio el que se mantienen enfrentamientos relacionados con el robo de combustibles. Una de las entidades más afectadas por la violencia fue Guanajuato y tiene que ver con la refinería de Salamanca, con lo que se conoce coloquialmente, popularmente, como el huachicoleo. Ya estamos trabajando en una estrategia con ese propósito. Yo espero que la semana próxima les presente un plan, porque quiero que todos los ciudadanos conozcan lo que vamos a llevar a cabo. Hace unos días en el Zócalo hablaba yo de solicitar el apoyo de todos para garantizar la paz, la tranquilidad. Y hablaba yo del apoyo de las familias, y hablaba yo de pedirle a las madrecitas que nos ayuden con sus hijos, porque las madres son muy buenas, están llenas de sentimiento, las madres quieren mucho a los hijos y nunca una madre va a aceptar de que un hijo comete un ilícito. Siempre para las madres los hijos son inocentes y piensan de que es una injusticia la que se comete cuando se detiene a un hijo, a un agente de la familia. Entonces, pedirles a todos que nos ayuden, orientando a los jóvenes, que no caigan en la tentación de la delincuencia. Ahora va a haber trabajo para todos, vamos a informar bien de que hay empleo para todos los jóvenes. No se va a quedar un joven sin oportunidad de trabajo. Con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, entonces va a haber esta opción, esta alternativa, y tengo que informar bien, y ustedes me van a ayudar como siempre, porque se va a convertir en delito grave el robo de combustible. Y esto significa que no van a tener derecho a fianza. Entonces es muy importante informar, que se tenga conocimiento de que se van a aplicar leyes más severas para estos delitos. Es lo mismo que el delito de corrupción, que no va a tener derecho a fianza. Son los cambios. Anteriormente se podía, aún cometiendo un robo al erario, salir bajo fianza. Ya no va a ser posible. Lo mismo el caso del robo de combustible. Entonces es muy importante hacer conciencia, convencer de que hay que cambiar. Ya estamos en una etapa nueva, distinta. En el caso de los jóvenes, repito, van a tener posibilidad de trabajar. Se va a contratar a jóvenes como aprendices a 2,300,000 jóvenes. Ya se está haciendo un censo, casa por casa. Van a obtener un sueldo mientras se capacitan de 3,600 pesos mensuales para comenzar. La idea es que tengan esta opción y no tomen el camino de las conductas antisociales. Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo, al mismo tiempo que estamos desahogando temas. Tenemos ya una agenda y se está elaborando el presupuesto del año próximo. También les informo que hoy me traslado a Nayarit, voy al norte de Nayarit a apoyar a los afectados por el huracán. Hice ese compromiso y vamos a estar en el norte de Nayarit. Mañana vamos a Chiapas y pasado mañana a Tabasco. Y el lunes temprano nos volvemos a encontrar aquí con ustedes. Eso es lo que quería informarles. Gracias, presidente. Buenos días. Mire, en esta semana van dos periodistas asesinados. Yo le quiero preguntar, la Fiscalía para Delitos contra la Libertad de Expresión tiene una impunidad de 98.5% en los casos que toma. ¿Qué hará diferente específicamente su gobierno a lo que hizo el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña Nieto para acabar con esta tragedia, pues, que aqueja al gremio periodístico? Sí, vamos a dar protección a todos los ciudadanos y a los periodistas, y van a continuarse las investigaciones de asesinatos que no han sido esclarecidos, que no se ha castigado a los responsables. No se van a cerrar esos expedientes. Estamos conscientes de que debe de haber justicia y protección para los periodistas. Este es un asunto que está viendo Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Gracias. Buenos días, Isabel González, de Grupo Imagen. Ha dicho, presidente, en esta semana que se le van a adelantar los recursos federales a los gobernadores, que van a tener mayor presupuesto, pero en el tema de la seguridad, los gobernadores manifestaron su molestia por los llamados superdelegados. Ya se les explicaron los malos entendidos, también lo ha dicho. ¿A qué se comprometieron los gobernadores en materia de estado de fuerza? Hablando de policías, el talón de Aquiles, usted lo ha dicho, en nuestro país es que no hay policías confiables, no hay policías fuertes, no hay policías con espíritu de cuerpo. ¿Cuál es la cuota o la responsabilidad, el compromiso de los gobernadores en este sentido? Porque mucho de la falta de una buena policía en los estados se debe a que los gobernadores no han hecho su trabajo en este sentido. Y me gustaría saber qué va a pasar en la sesión de finales de diciembre del Consejo de Seguridad Pública, que es el máximo órgano, justamente lo marca la Constitución en este sentido, si se contemplan modificaciones en los controles de confianza de los cuerpos de seguridad en los policías, y nada más únicamente, ¿cómo va el tema de la participación del Papa en este proceso de pacificación? Gracias. Sí. Acerca del Consejo de Seguridad Pública, hoy precisamente tratamos el tema y se va a convocar a todos los integrantes para la realización de este consejo, que tenemos que integrar por ley, y en este consejo participan los gobernadores. Es decir, vamos a tener una reunión con ese propósito. También para la transferencia de los recursos que tienen que ver con la seguridad pública a los estados. Ya estamos tratando este tema, y ahí se va a plantear pues toda la estrategia de seguridad. Se avanzó ahora en la reunión que sostuvimos, porque ya se acepta que funcionen las coordinaciones. En algunos casos, los gobiernos estatales ya están participando en la estrategia de las coordinaciones. Yo espero que pronto participen todos y que se sumen esfuerzos y voluntades para garantizar la paz y la tranquilidad. Y hay que hacer pues un trabajo para mejorar las policías municipales y estatales. Hay policías buenas, corporaciones de policías que funcionan, hay otras que generan mucha desconfianza. Voy a mencionar una policía buena, es mi apreciación, o dos policías, para que no vayan a haber sentimientos, la policía de la Ciudad de México. Yo considero que es una policía que cumple con su función. Ahora estoy seguro que va a mejorar mucho por la jefa de gobierno, por Claudia. Va a mejorar mucho esta policía, que tiene 86 mil elementos. Es la policía con más elementos en todo el país y de las que tienen un promedio por encima de lo que solicita la ONU, es decir, en cuanto a número de policías por habitantes. ¿Qué, galimatías? En el caso de la Ciudad de México. Y la otra policía que yo reconozco por su eficacia es la policía de Yucatán. Ahí hay que destacar que el jefe de la policía en Yucatán, de la policía estatal, viene desde el gobierno de Cervera Pacheco. Y han pasado otros gobiernos, allí ha gobernado el PRI, ha gobernado el PAN, ahora gobierna el PAN, o bueno, un gobernador surgido de las filas del PAN, porque se gobierna para todos, pero decidió nombrar al mismo secretario de Seguridad Pública, ratificarlo en el cargo. Debe de llevar como 20 años. Bueno, nos hemos alargado un poco, más bien se ha alargado un poco la conferencia de prensa, pero no queríamos que perdiera detalle. Miguel de la Cruz está inmediatamente después de la pausa. Vamos a la pausa y bueno, ya el tema de la seguridad de Estado Central y también ahí nuestra compañera Carla Contreras entrará ahorita. Queremos hablar de esta decisión del convenio 189 en donde se le otorga derecho a las trabajadoras domésticas, que será parte de lo que preguntará Carla Contreras para meterlo en la agenda. Bueno, pausa. La fortaleza de los mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI. Este invierno quítale fuerza a la influenza. Ventila lugares cerrados, lávate las manos frecuentemente y protégete del frío. Menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas deben vacunarse. Es seguro y gratuito. Si tienes fiebre, tos, dolor muscular, de garganta o de cabeza, no te automediques. Ve al médico. Gánale al frío y cuida a tu familia. Secretaría de Salud. Esta temporada de lluvias, protégete de las inundaciones. Si vives cerca de cauces, ríos, laderas o zonas de riesgo, establece rutas de salida a lugares altos o al refugio más cercano. Nunca intentes cruzar zonas inundadas a pie ni en coche. Prepara cobijas, agua, alimentos y sigue las recomendaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 911. Secretaría de Gobernación. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Bueno, vámonos con Miguel de la Cruz. Un poquito tarde, Miguel. No importa. Yo espero que podamos ir ajustando esos tiempos. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. Fíjate que ayer tuve oportunidad de hacer el recorrido que propuso el Museo Carrillo Gil con una exposición. De verdad, si no les gusta la exposición, es que les guste para que esta, ¿no? Una muestra que tuvo origen desde los años 40. Tres salidas hizo entonces y en las tres tuvo problemas. Pero una de ellas, el golpe de Estado en Chile. Mejor la historia completa, ahora se las presento. Mira. En el segundo piso del Museo Carrillo Gil, 169 piezas cuentan una historia poco común. Obras de David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco, marcadas por los avatares de distintos viajes. En 1946, el barco que las transportaba a Cuba encalló en Veracruz. En 1948 llegaron a Colombia durante el Bogotazo. Y en 1973, el golpe de Estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende impidieron su inauguración en Chile. Eso cuenta esta exposición. No solamente habla de las piezas que fueron a Santiago en aquel entonces, en 1973, sino también de la relación diplomática que se generó entre Chile y México a partir de esta exposición. Originalmente curada por el museógrafo mexicano Fernando Gamboa, quien además bajo condiciones muy riesgosas la rescató durante los días de conflicto en Chile. Son fotografías y documentos que datan toda esta historia y toda la peripecia que llevó Fernando Gamboa para salvar estas obras. La exposición de 1973 tuvo dos catálogos que incluyeron el último texto de Pablo Neruda publicado antes de su muerte, 10 días después de la inauguración fallida. Lo que nosotros hicimos fue un gesto arqueológico de reconstruir las vicisitudes por las cuales esta colección ha pasado. Y este quizás es un momento álgido, es un momento extremo, pues, de cómo las obras de arte tienen una historia más allá de ellas mismas. Las obras regresaron a México 15 días después, junto con 350 exiliados, entre los que estaban la viuda y las hijas del presidente Salvador Allende. 45 años después, el Museo Carrillo Gil reconstruye la azarosa travesía de 169 obras que en Chile no llegaron a exponerse sino hasta 2015. Bueno, hay veces que al final me dices, Javier, ¿qué hacer hoy? Sí. Que vayan a eso. Sí, claro. Se inaugura. Oye, además las historias que cuentas, sí, bueno, que te cuentan sobre ello. Que me cuentan sobre tan eso. Tan interesantísimas. Sí, Fernando Gamboa tuvo todo que ver para la recuperación de esas obras que regresaran sanas y salvas a México, parte de la colección Carrillo Gil, pero ya habían sido adquiridas por el gobierno. Sí. Entonces, bueno, salen 3 veces y les va como en feria y todavía se han ido a todas partes, hasta Italia creo han llegado y ahora están aquí en México. 45 años después se reconstruye la historia. Oye, ¿y qué historia tienen? Sí. La historia per se de quien las hizo, pero... ¿Sí? Lo de Veracruz, el Bogotazo y el golpe de Estado. El golpe de Estado. Sí. Que no las lleven a otra parte de Veracruz, sí. Porque si no se o más bien dime a dónde la llevamos, ¿no? Sí, sí, eso sería un recurso. Bueno, ayer también hubo una cuestión muy importante en el instituto. ¿Por qué razón? Fíjense, DOCS, que fue DOCS DF, desde hace unos años es DOCS MX. ¿Qué es DOCS? Bueno, un festival de difusión, exhibición y actividades afines al documental. Inti Cordera, uno de los directores, pues ha puesto empeño y ya llegaron a las 13 ediciones. Muy buenos números tienen, llegan con mucho ánimo. Ayer dijeron, bueno, ya la edición 13 podemos darla por concluida hoy, pero ya están pensando en la 14 desde hace meses. Aquí palabras de Inti Cordera al respecto. El proyecto DOCS MX ha madurado, ya está, digamos, sentando pasos firmes en la idea de no solamente ser visto como un festival que de forma anual se lleva a cabo en la Ciudad de México, sino como una plataforma permanente y nacional de estímulo a la exhibición, la formación y creación de cine documental. Lo que es un hecho es que este festival con otros como Ambulante y otros más han hecho mucho para que se vean los documentales, para que sean visibles e incluso la carrera del documentalista les dé para vivir. Bueno, pues ahí está en la edición 13 y hay que esperar para febrero la convocatoria y todo lo demás para la edición 14. Mientras tanto, vamos al libro del día. Me da mucho gusto presentar esto porque se llama De la carrera de la edad de ida. Es de Gonzalo Celorio, son 2 volúmenes. Aquí tenemos el primero y, bueno, fíjate que lo entrevisté en la FIL y algo tenemos ahí con la cuestión de las palabras, pero son tan importantes las del maestro Celorio que se las prometo para la próxima sesión. Lo que él dice es que es un conjunto de lo más sobresaliente que ha hecho de los textos escritos, así que les prometo las palabras en próxima ocasión. Mientras tanto, mantengan en mente esta portada porque ya está circulando De la carrera de la edad 1, de ida de Gonzalo Celorio, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Bueno, y hoy debemos llegar del libro que aparece en pantalla, El Mercurio Volante de Carlos Chimal, a la página 60. Aquí los primeros tweets, ya se nos vino la avalancha de tweets. El primero de ellas, Emma Herreros, fundadora de Leo con 11. Carlos de Sigüenza y Góngora era incapaz de cargar un sable, pero estaba aprendiendo a bombardear a sus enemigos con palabras humeantes y frases lapidarias, versos razonados, rimas gongorinas. Esto es lo que rescata M. Herreros. Lo comparte, muchas gracias. Ahí está una constante lectora de Leo con 11. Y esto es de Isabel Madrigal. Dice, nada podía elegir, todo lo había sido dado, excepto la posibilidad de enmendar su propio nombre. El Mercurio Volante, Carlos Chimal, y esto es lo que aporta Isabel Madrigal, también lectora constante. Gracias, Isabel. Uno más, este es de Beatriz MC. Dice, poco a poco los habitantes de la Nueva España verían dibujarse la necesidad de ser distintos y de poseer un mundo extraviado, mas no perdido. El Mercurio Volante de Carlos Chimal. Así va la lectura, llegamos a la página 60, hay que ponerle mucho empeño, algunos apenas recogieron el libro, no importa, vamos a darle a la lectura, arroba 11 Noticias TV, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz, con el hashtag 11 Noticias y hashtag Leo con 11, ahí recibimos los tweets. El poema del día es El árbol de lágrimas de Elena Garro y dice así: el árbol de lágrimas que crece dentro de mi cuerpo se ha congelado. Árbol alto, frágil, translúcido como un pino nevado en la montaña. El tronco de salitre, sus quebradizas ramas de sal resisten los golpes con entereza. Hay momentos en que una pequeña rama se diluye, quema mis ojos, corre abrazando mis mejillas, se deshace al ver a mi hija sola, luchando por el pan nuestro de cada día. O porque la noche de mil caras me aconseja o me muestra los rostros que ya jamás veré. Árbol cristalino perfumado de mar, lava mis ojos sin consuelo, lava mi desamparada casa y su dintel. Tan solo es el principio, se encuentra el poema completo en la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com. Bueno, el Instituto Politécnico Nacional dio a conocer su agenda cultural para este mes de diciembre. Entre lo que destaca está el coro Alfa Nova, que le dice adiós a su temporada y al 2018 con la Navidad de los Muñecos. Es este viernes, 7 de diciembre, en el Auditorio Alejo Peralta, en Zacatenco. También se llevará a cabo la gala navideña del barroco de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Esto será los días 13 y 15 de diciembre a las 19 horas en Zacatenco. Para más información, visite la cartelera en www.cultura.ipn.mx. Y tenemos obsequios para el espectáculo de ballet folclórico de México, Navidades en México. La invitación es para ponerle en la agenda, porque es el jueves 20 de diciembre a las 20 horas en el Castillo de Chapultepec. Solo tiene que llamar al teléfono de Canal 11 que aparece en pantalla, solicitar su boleto 5166-4000. Y hasta aquí Cultura, Javier. Sale, Miguel. Bueno, ya sabemos qué hacer. Ir a Altavista y Revolución. Y no se olviden el domingo la ópera El Murciélago. Ayer estuve en el ensayo. No se lo pueden perder, ¿eh? En la dirección de Luis Miguel Lombana y un elenco netamente mexicano en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Sale. Miguel, muchas gracias. Buen fin. Un cibernauta nos dice que no sería mala idea meter los cartones también en la mañana, le prometo. Lo que pasa es que luego nos cuesta trabajo por los tiempos y como ahora tenemos la conferencia de prensa a las 7 de la mañana del presidente, tratamos de ajustar para que no se nos quede nada de lo que consideramos también debe de ser importante para usted, considerado. Y lo otro es que el tema de la evaluación y el diagnóstico y la evaluación que ahora se le llama, que tendría que ser más bien un diagnóstico, entiendo muchas de las cosas que nos han hecho el favor de comunicar. Diría una sola cosa. Es cierto, como dijo una persona, que las evaluaciones para los maestros se convertían verdaderamente en traumáticas. Y eso es contra lo que hay que cambiar. No deben de ser punitivas. Ese es un punto que creo que todos tenemos claro. El resto de la reforma, perdón si sigo pensando, no puede decir que la reforma no sirva de nada. No puede ser que la reforma la tiren al bote de la basura o que no pueda quedar en una coma. Eso es la otra parte. Pero lo que ustedes me dicen respecto al tema de la evaluación, sí. Bueno, que eran horribles, horribles. Bueno, este sábado Canal 11 estrena una nueva miniserie documental. Se llama El Origen, a 50 años del movimiento del 68. Aquí está su productor, su director, quien es Óscar Sánchez, que ha estado trabajando quién sabe cuánto tiempo, pero ha estado en ello. Óscar, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, por primero y lo más importante, se estrena mañana sábado 10. El día de mañana, exacto. Tenemos la fortuna de ya salir ya al aire. Exacto. A ver, tú sabes muy bien, Óscar, porque sé que las has visto todas. Hay series y series sobre el 68. Exacto. ¿Dónde tú, ahora sí que pum, tomaste la línea de dirección? Exacto. Mira, realmente somos un equipo muy compacto, uh-huh. Y vamos generando siempre contenidos. En este caso fue Juan Ayón el que empieza a hacer esta investigación. De ahí es como empezamos a desarrollar y realmente lo que nos interesaba mucho era mostrar el otro lado que de la parte oficial, vamos a decirlo, sí, así, claro. ¿No? O sea, tenemos ya una versión muy encasillada y ahora era ver el otro lado, ¿no? Uh-huh. Que es una parte muy importante, porque además tenemos asentado que la UNAM realmente es quien hace este movimiento, ¿no? Y no es cierto. No es cierto. En donde nace es en el Politécnico. Es aquí, sí. Exacto, ¿no? Entonces, me parece muy importante hablar de cosas que son diferentes, ¿no? Eso que estamos viendo es lo que tienes, es la serie. Exacto, exacto, es parte de la serie. Entonces, el papel del Politécnico en el movimiento. Es importantísimo, exacto. Qué importante, ¿no? Exacto. Entonces, vamos recorriendo, partimos de 1968 para atrás, ¿no? Y entonces vamos analizando los movimientos, ¿no? Entonces, es una serie de 3 capítulos. ¿Cuánto dura cada capítulo? 51 minutos. 51 minutos. Exacto. Oye, y veo personajes atractivísimos. Esa era otra parte de la apuesta, ¿no? Ver caras nuevas, ¿no? Y sobre todo, personas que vivieron el movimiento. Sí. Creo que esa parte es fundamental. No, no encasillarnos o nada más quedarnos con esa parte de lo que ya conocemos siempre, ¿no? Creo que difícilmente vamos a dejar de hablar del 68, ¿no? No, o sea, es un bueno, tema. Bueno, ayer Claudia Sheinbaum dijo, como demanda el 68, sacó a los Granaderos, ¿no? Exacto. Oye, a ver, Oscar, ¿qué es lo que... Entiendo que lo mejor es ver la serie, ¿no? Pero exacto. Me refiero para animar al público a que exacto. La vea. A ver, ¿cuál es este papel del Instituto Politécnico Nacional? Pues mira, realmente empieza el instituto a desde que empieza a ser creado, empieza la molestia, por decirlo de alguna forma, de no ser autónomo, de principio de cuentas, y estar dependiendo, en este caso, al inicio de la UNAM, por ejemplo, ¿no? Que le firmaran sus... Sí, claro. Exacto, ¿no? Claro, entonces, es cierto. Exacto. Entonces, desde ahí empieza esa cultura, si me explico, de empezar a saber o aprender a demandar, vamos a decirlo así, de manera bien, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que demandar de una forma agresiva, ¿no? Entonces, ellos empiezan a aprender esta parte. Entonces, conforme se va dando el desarrollo de los movimientos sociales, evidentemente el Politécnico empieza a ser punta, ¿no? Entonces, de ahí, cuando ya empiezan ya acostándonos hacia el 68, cuando ya realmente estamos en el 68, pues el Politécnico ya tiene totalmente aprendido todos los movimientos, cómo demandar, cómo hacer los pedidos petitorios, o sea, vamos. Claro. Entonces, la UNAM más bien es el que va siguiendo. Efectivamente, Barros Sierra tiene un papel importantísimo. O sea, eso es, y habrá que preguntarse eso es un hecho, ¿no? Por qué el director del Politécnico de ese momento no lo tuvo, ¿no? Que sé que pones cara de... Pero sí, es un asunto que siempre se ha discutido, ¿no? Siempre, ¿no? Sí. O sea, evidentemente no estamos criticando ni nada, ¿no? O sea, creo que es un sistema que ya lo tenemos claro, ¿no? Sin embargo, creo que sí podemos pensar de manera diferente, ¿no? Entonces, sí hay ciertas líneas que tienes que seguirlas, que seguir. ¿No? La ventaja que tiene la UNAM es la autonomía. Autonomía, ¿no? Claro. Pero acá de este lado, pues dices, sí puedes pensar, pero puedes pensar hasta aquí, ¿no? Ajá. Entonces, evidentemente viene una manipulación hasta cierto punto, que es como va dando que el Politécnico no pueda pensar de esta forma. Incluso es como viene la toma del internado. O sea, vamos, ahí vienen varias cuestiones por las cuales someten al Politécnico, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es que resalta un poco más la UNAM, pero eso no significa que en realidad el movimiento se hizo en la UNAM, ¿no? Sí. Oye, Oscar, algo que me llama la atención revisando estas historias, sobre todo porque se han escrito muchas cosas en 50 años, se han hecho documentales, etcétera. Pero fíjate, yo creo que digamos un gran elemento es que lo veamos desde dentro, ¿no? Claro. Que este es un asunto. Alguien me contaba, creo que era Félix Hernández Gamudi, que decía, el ejército entró a la universidad y en menos de 4 horas ya estaba dentro. Claro. Y en el Politécnico fue larguísimo, pues, ¿no? Sí, pero volvemos al mismo tema. Ahí la ventaja es de que está siendo ordenado por el mismo gobierno, sí. ¿No? El instituto depende del gobierno, sí, literalmente, claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, evidentemente aquí hacen negociaciones y es mucho más fácil sacar al ejército por ser autónomo. Sí. ¿No? En este caso... Pero en el caso del Politécnico fue dificilísimo. Muy difícil. Y hasta muy violento. Cuenta. Muy violento, ¿no? Si por ejemplo, hay muchas cosas que no se saben en esas cuestiones, ¿no? Sí. Tenemos a Mirta Cleia, ¿no? Que ella también fue una persona que vivió, sale del Politécnico y le toca y nos cuenta pues, cosas interesantes de esas mismas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que sí, el problema radica en que, vamos hablando del movimiento, ¿no? Insisto, no sí, estamos sí, sí. criticando sí. el sistema ni nada, pero basándonos a ese movimiento, el gobierno tiene mucho más injerencia y mucho más facilidad de controlar al Politécnico, ¿no? Sí. Y decir, hasta aquí puedes pensar, ¿no? Claro. O hasta aquí te puedes mover. Oye, pero con todo lo que dices, que al fin y al cabo aquí hubo una resistencia feroz. Exacto. Y muy importante. Y eso, a mi gusto y a la forma en cómo se ve una el otro lado de una realidad, vamos a decirlo de esta forma, el Politécnico, insisto, termina siendo un punta de lanza para todo el movimiento, ¿no? Sí. Bueno, oye, a ver, es muy importante porque hay que verlo, claro, ¿no? Claro, exacto. Es un buen horario. Uno, bueno, si va de fiesta, pues no, pero si uno se claro. queda en casa, es un horario buenísimo, se puede uno desvelar un poco. Exacto. 10:30. 10:30, el sábado. Ver, es oye, 8:15:22. 8:15:22, está padrísimo. Exacto. Oye, te quería preguntar, ¿y por qué le pusiste el origen? Porque, ¿en qué pensaste? No es tan obvia la pregunta, te lo juro. Mira, realmente estamos enfocando... hacemos un análisis de los movimientos sociales. Entonces partimos del 68, uh-huh. la serie empieza del 68 y nos vamos para atrás. Entonces vamos enlazando cómo se van dando los movimientos de 30 años más o menos y cómo se va desembocando al 68. 68. Exacto. O sea, el 68 realmente solamente fue la parte ruda, vamos a decirlo así, pero todo el movimiento se va armando prácticamente 30, 35 años ahí, antes. ¿No? Yo sé que lo habrás pensado, pero hay que pasarlo ahí en el queso y en todos los lugares habidos y por haber, claro. ¿no? Para que los estudiantes y la comunidad claro. politécnica tenga un orgullo, ¿no? Y lo digo. Realmente sí. ¿No? Sí, ¿no? O sea, realmente sí, porque creo que se le está dando totalmente otro enfoque, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos. Y es el origen porque está fundamentando el origen que te lleva al 68, sí, claro. ¿no? Entonces todo el mundo nos quedamos con la... Incluso con el 2 de octubre. Sí. ¿No? O sea, ya no hablamos de Olimpiadas, ya no, no. O sea, es el 2 de octubre y eso es lo único que existió para la mayoría de las personas, ¿no? Claro. Pero no es cierto. O sea, 20, 30 años atrás se viene cocinando. No, hombre, y ahora que hemos aquí en el... Está muy bonito el cartel, por cierto, porque sí. es auténtico ahí como es de serigrafía, ¿te acuerdas? Exacto, ¿no? exacto. Oye, pero fíjate, ahora que estamos aquí en el canal hicimos varias cosas sobre los Juegos Olímpicos. Exacto. Que de repente es rudo, ¿no? Porque dices, voy a meter y todo, pero empiezas a dar cuenta de la riqueza de los Juegos Olímpicos. Exacto. Y dices, qué paradoja, ¿no? Sí, porque además... es una decisión muy importante para el gobierno, ¿no? Efectivamente, el pueblo te está demandando cosas y yo tengo que dar otra cara sí. a nivel mundial, ¿no? Entonces, evidentemente, el gobierno termina sí. diciendo, me quedo con el Mundial y abandono... Con los Juegos Olímpicos. Exacto, sí. y Oye, abandono Tú platicas con los que participaron en los Juegos Olímpicos, no te hablo de los mexicanos, pero de los extranjeros, gringos. Perdón, estadounidenses, para no ser grosero, cubanos, soviéticos, italianos, franceses, españoles, brasileños. Bueno, no, son inolvidables los Juegos. Seguro. Sí, seguro. Y el 68 creo que... Sí, pues bueno, pero no creas algunos. Siendo... John Carlos es el que de repente lo recuerda ahí un poco, ¿no? Okay. El propio George Foreman dice una que otra cosa. Claro. Bueno, claro. Oscar, entonces, sábado 10:30. Sábado 10:30. Luego el próximo sábado otra vez 10:30. Otra vez 10:30. Y estaremos nosotros aquí. Sí. Oye, y habrá que ver cómo reacciona la comunidad politécnica en enero. Eso ¿no? Yo sí creo que valdría la pena seguro. Hacer una especie de... Seguro. Hacer hasta catártico el asunto, ¿no? Seguro. Que se vean ellos. Bueno, sí. Gracias, Oscar. Muchas gracias a ustedes. Bienvenido y mucha suerte. Gracias. Entonces, sábado 10:30. En verdad no se lo pierda. Es una serie que tiene que ver con el papel que jugó el Instituto Politécnico Nacional en el Movimiento 68. Y como bien decía ahorita Oscar... Es el origen. Es el origen, que es una muy buena definición. Exacto. Gracias. Bueno, vámonos a las 7:50 a otro tema. Nos vamos hasta Frankfurt, Alemania. José Navarro, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes para ti, buenos días desde México. ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. Pues está siendo una jornada complicada, pero por la profundidad de los temas y la complejidad de los asuntos internacionales que se mezclan en esta mañana de viernes. Javier, vamos a empezar explicando que las bolsas europeas están produciendo un rebote después de las fuertes pérdidas que vivimos ayer. Los índices europeos cayeron ayer jueves más de un 3% a mínimos de 2 años. Esta mañana de viernes, sin embargo, por ejemplo, la bolsa de Londres sube alrededor de un punto porcentual. Aquí en Frankfurt la subida ronda el 0,5%. Ese cambio de tendencia se habría producido fundamentalmente, según los analistas, porque The Wall Street Journal, el diario estadounidense, ha publicado que la Reserva Federal de Estados Unidos se estaría planteando reducir la velocidad con la que subiría los tipos de interés en el 2019. Como telón de fondo, ya saben, está el miedo de los inversores a que esa tregua comercial dada entre Estados Unidos y China el fin de semana pasado en Buenos Aires pueda dar al traste después de la detención de una importante ejecutiva de Huawei, una de las principales compañías chinas, por orden de Estados Unidos. Y por último, Javier, otra de las claves de este importante viernes es esa reunión que se está produciendo de la OPEC en Austria, en la ciudad de Viena, para decidir cuánta producción se recorta los próximos meses y así volver a reflotar los precios del crudo. Oye, José, importante la detención de esta funcionaria de Huawei en Canadá, ¿no? Nos hacías ver previamente la relevancia que tiene, ¿no? Sin lugar a dudas, Javier, ha sido todo un jarro de agua fría para los inversores que el lunes festejaban, podríamos decir, ese acuerdo, esa tregua alcanzada entre Estados Unidos y China, y que de repente nos sorprendía ayer la noticia de esta detención, que además, curiosamente, se produjo el mismo día en el que Xi Jinping y Donald Trump se reunieron en Buenos Aires. Oficialmente, esa detención se ha producido porque Estados Unidos investiga si esta compañía, una de las más importantes a nivel internacional en telecomunicaciones, habría infringido las normas estadounidenses de exportación de productos a Irán. Pero desde el primer momento, Javier, esta detención se vincula a esa rivalidad entre China y Estados Unidos por liderar a nivel tecnológico esa nueva tecnología conocida como 5G y además el temor que tiene Estados Unidos de que China utilice a Huawei para, por ejemplo, el ciberespionaje. Los inversores temen de que esa tregua comercial pueda descarrilar. China estaría furiosa, aunque oficialmente no ha comunicado nada. Sí, los analistas analizamos la reacción que dan, por ejemplo, sus diarios, y esto, estén atentos, porque uno de los principales diarios chinos a nivel internacional, el Global Times, en su editorial califica de despreciable y canalla el intento de Estados Unidos por frenar con esta detención la expansión internacional comercial de Huawei. Así que, Javier, estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas entre Estados Unidos y China. Lo último que sabemos es que Donald Trump ha intentado calmar las tensiones a través de su cuenta de Twitter hace unos minutos. Ha dicho que las negociaciones con China, dice, van muy bien. Bueno, oye, déjame hacerte una última pregunta, José, si no tienes inconveniente. ¿El tema Francia acaba afectando a las bolsas, a los mercados hasta ahorita o no? Por el momento, Javier, a nivel internacional, las manifestaciones que se han producido por ese rechazo, digamos, social de una parte de la sociedad francesa por el impuesto que estaba planificado para enero para cobrar más por el crudo, especialmente por el diésel, no ha afectado a los índices internacionales. Pero hay una cosa muy interesante, Javier, y es el hecho de que hay, ya saben, negociaciones para, por ejemplo, reformar la estructura, las bases de la Unión Europea, de la zona euro, para modernizarla, para integrarla más. Y, por ejemplo, la pérdida de poder de Macron en Francia, junto con ese desafío de Italia en los presupuestos, sí que, según los analistas, estaría afectando a esa evolución de la eurozona hacia una mayor integridad. Y recuerden, los principales ejes de Europa son Alemania y Francia. En Francia, Macron está perdiendo poder, a raíz de, como tú comentas, Javier, esas importantes manifestaciones que han hecho al gobierno francés rectificar. Y en Alemania, Merkel está perdiendo obviamente poder. Hoy aquí en Alemania se decide quién va a ser el sucesor de Merkel, una decisión histórica al frente de la CDU, que es el partido de Angela Merkel, que ha dominado ese partido durante los últimos 18 años. Te mando un saludo, José, y agradecido. Que tengas buen fin de semana. Buenas tardes, buenos días. Igualmente, Javier. Gracias, gracias, José. Bueno, vámonos, que le cuento que por orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Procuraduría General de la República hizo público el video que grabó un agente del entonces Policía Judicial Federal del momento en que le disparan al candidato priista presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta el 23 de marzo de 1994 a las, ahí tiene el horario, 7:12 en la hora del centro, 5:12 en la hora, 7:12 en la hora del centro, 5:12 en la hora de Tijuana. Lo novedoso que es que es un video no editado de las imágenes que estaban reservadas hasta el año 2035. En sentido estricto le diría que no estamos viendo escenas nuevas que pudieran en un momento dado darnos luz sobre actores que hubieran participado y que no los hubiéramos nosotros detectado previamente. Lo que sí se da uno idea, porque nunca, nunca hay que olvidar este hecho, es el que Luis Donaldo Colosio sale verdaderamente con enormes dificultades del lugar. Es muy difícil su salida ahí en Lomas Taurinas. No, está en una especie está encerrado materialmente. Llega a un lugar en donde la única salida es que tiene, como términos de seguridad, es salir por donde entró, en donde tenía que cruzar un pequeñito puente que estaba ahí a duras penas en un pequeño rillito que había abajo. Y esto que alcanzamos a ver es brutal y doloroso porque nos recuerda la muerte de un hombre que tenía todo el derecho de ser presidente de México y que para eso estaba en un momento dado de su vida, pues llevando efecto todo un proceso de postulación de su partido que se lo había ganado. Así que la forma en que lo asesinan a Luis Donaldo Colosio nunca se nos debe de olvidar, pero para los que nos siguen en radio les diría, lo que estamos viendo son escenas que seguramente usted ha visto en muchas ocasiones. Lo importante es que se libera, que lo estamos